de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hoy, 2 de marzo de 2023, el gobierno absoluto del ya casi familiar Moreno Bonilla ha resuelto, ha dado el visto bueno, ha dado carpetazo al breve culebrón de la privatización de la atención primaria en Andalucía. Ahí queda eso. La orden para más señas ha sido dada el 23F. Sirva como un detalle. Para quienes tengan curiosidad, la orden dicta que es para actualizar y desarrollar el sistema de presupuestación y tarificación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios. Si esto fuera complejo de entender, lo concreta algo más en su párrafo 1, que dice de manera literal: regular la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación. Si eso no se llama privatizar, ya me dirán ustedes. Llama la atención el poco tiempo que han tardado en darle estocazo a la atención primaria desde las pasadas elecciones autonómicas, o tal vez lo tenían preparado para el caso ya consumado de obtener el respaldo preciso para hacerlo. Y de este modo, Andalucía, nos convertimos en los campeones de España de hacer más ricos aún a los que se lucran con las enfermedades ajenas. Todavía resuenan en los oídos de quienes atinan a recordar la puerta de oportunidad que los gobiernos que el pueblo mandó al banquillo después de casi 40 años, que han dejado para que los que han sucedido en los cargos, cuando se retorcía el significado de las palabras diciéndonos que externalizar las lavanderías no era privatizar, que subcontratar las cocinas o mandar a la empresa privada el mantenimiento de las instalaciones sanitarias no era privatizar, o derivar a la sanidad privada la retahíla de pruebas diagnósticas no era privatizar. Aquí es donde se da eso de que primero se come uno un trozo de pastel, para una vez probado y visto que no pasa nada, se come un poco más, y así hasta acabar con el pastel al completo. Y unos y otros, es curioso verlos cómo debaten en el Parlamento que ninguno de los dos, PSOE primero y PP después, ninguno está privatizando nada. Manda narices la cosa. Después del paripé de andalucismo de pasillo que unos y otros se dieron el pasado día 28 de febrero, la única pregunta que nos queda por hacer es, con todo esto, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Porque entre todos la mataron y ella sola se murió. Ya llegará. ¿Llegarán las oscuras golondrinas o llegarán los Reyes Magos o qué llegarán? Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis bien, que el puente haya sido reparador, que el frío no nos esté machacando más de la cuenta, más de lo necesario, que estéis abrigaditas, que estéis bien recogidos. Por cierto, esta tarde ha sido una tarde espléndida. Digo porque ya empieza la caída de la tarde, pero los rayos de sol vienen a calentar bien. Y a calentarnos por dentro, vamos a intentar hacer ese ejercicio desde Paradigma Radio, desde el estudio Félix Ortega, de la mano de estos dos compañeros, de esta pareja que ya formamos, Carlos Serrano, la técnica. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Me contesta que sí, que está bien. Y este que os habla, Enrique Rodríguez, para hacer de estas próximas dos horas un rato de encuentro entretenido y sobre todo de mirada asertiva y reflexiva a la vez. Vamos a intentar escudriñar todas estas cosas que nos están pasando en este mundo que nos ha tocado vivir. Y así vamos a empezar, una vez que os he pasado un poquito de editorial, así un poco, bueno, aquí discutíamos con mi amigo y maestro Guillermo y este que os habla, bueno, pues, madre mía, qué cosa, ¿no? Para pasar del tirón vamos a darle una vuelta a lo que pasa en el mundo de la mano de, como yo os decía, de Guillermo, en todo lo relacionado con la ecología, con el medio ambiente, con las conductas más sostenibles para hacer lo posible que, bueno, mientras que unos destruyen, otros intenten hacer cosas por los demás. Para posteriormente, vamos a darle la bienvenida a Rosa García, que es la presidenta de, bueno, es la presidenta y es el alma probablemente de todo lo que tiene que ver hoy en Córdoba y su provincia con las enfermedades raras. El pasado día 28 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y nos ha parecido importante visibilizar que esas rarezas, esas enfermedades raras, como así se califican, tengan una imagen clara tanto de las personas que lo sufren como de las familias que atienden a esas personas enfermas. Posteriormente vamos a darle también la bienvenida a Joaquín Reina. Joaquín es un amigo de la casa, es un ecologista sempiterno, que forma parte de la plataforma en defensa del Arroyo Pedroche. Y es que no en vano el ayuntamiento no ha tenido mejor idea que pensar en dedicar parte del Parque de Levante, como si Córdoba no tuviera término municipal, pues a un lugar para una instalación, una macro instalación que pueda soportar convocatorias de fiestas así bestias, ¿no? Grandes, ¿no? De concentración importante de gente. Bueno, de la mano de la plataforma ha habido una reacción que queremos darle la voz. Y posteriormente, esta tarde tendremos otra tertulia de chicos, Esta tarde nos acompañarán Jorge Alcázar y Rafa del Castillo, pues para hablar primero del tema con el que hemos abierto el programa, sobre la privatización, directamente privatización, vamos a dejarnos ya de eufemismo, por favor, hablemos ya a las claras, privatización de la atención primaria. O sea, poquito a poco esta tarta ya le va quedando cada vez menos que repartir y lo próximo que nos ha tocado ha sido la venta al mejor postor de la atención primaria, que era una de las envidias de nuestra reseña Marca España, ¿no? Hablaremos también de los pingües beneficios que está recabando cada día más, por cierto. En un auto ranking que como las eléctricas y las grandes empresas multinacionales van engordando, ¿no? Y es que la Iglesia Católica este año tiene previsión de aumentar el coeficiente de ingresos a través de la cuota del IRPF, que cada uno de nosotros y de nosotras marcamos en la declaración de la renta. Y si acaso nos diera lugar, pues haremos un análisis breve, aunque sea, ¿no? Así de rondón, de qué va a pasar y cuáles han sido las claves para saber interpretar que la ultraderecha quiere hacerle una moción de censura al gobierno de Unidas Podemos con el PSOE, o del PSOE con Unidas Podemos, de la mano de un ex comunista como el nonagenario, creo que es ya casi, ¿no? Si no lo es, lo ronda, ¿no? O el octogenario seguro, ¿no? Ramón Tamames. Bueno, pues eso y unos unas pinceladas de buena música, como ya sabéis, que en este programa no solamente hablamos de cosas interesantes, sino que además os damos un poquito de cancha musical. Estaremos con vosotros esta tarde. Así es que, bienvenidas, comenzamos. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Que digo que qué tal, que cómo estamos. Que... Ah, vale. Creo que estabas presentando el programa. Bueno, es que lo mismo la gente no sabe que este programa es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, vengo relativamente animado porque, como decías antes, ya están aquí las golondrinas, ya han llegado las golondrinas. ¿Han llegado? Hace unas semanas llegaron los aviones comunes. Sabéis que las tres mosquiteras, lo que ecologistas llamamos las tres mosquiteras, las golondrinas, el avión común y los vencejos, digamos que se reparten el espacio en tres niveles. La golondrina es la que vuela siempre bajito, rasante, pegadita incluso por las calles, se la ve pegadita al asfalto. El avión vuela en un nivel medio y el vencejo es el que vuela arriba del todo. Y yo, por lo que yo sé, los vencejos no han llegado todavía, pero la golondrina sí. Y tengo la suerte de que en la casa de mi vecino, que tiene un toldo, y para poner guita al toldo tiene una cuerda, pues se posa una golondrina y se pasa la mañana, la tarde, ahí lanzando sus trinos. Y es tremendo, porque el canto de la golondrina es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero a mí lo que me llama la atención es el esfuerzo tan grande que tiene que hacer la golondrina. Claro, tú imagínate que te metes en la ducha sin abrir el grifo de agua caliente para no gastar y te pones a cantar. Y está 10 minutos y vale, pero es que si llevas hora y media en la ducha cantando, eso es agotador, ¿no? Yo no tengo repertorio igual hora y media. Pues eso es lo que le pasa a la golondrina. Aparte de la fuerza con la que emite el canto, supone un esfuerzo, tiene unas cuerdas vocales poderosas, aparte de la fuerza, el tiempo que está cantando, el esfuerzo que hace y la energía que gasta, ¿vale? Bien, para nosotros, para los sapiens que estamos en los alrededores, pues es un lujo oír el canto de una golondrina. Bueno, oír el canto de una golondrina y en general está rodeado de aves, porque hay una investigación reciente de un centro alemán por la investigación de la biodiversidad, es un centro alemán prestigioso, ha hecho una investigación que se llama La importancia de la diversidad de especies para el bienestar humano en Europa. Y han hecho una encuesta con 26.000 personas en 26 países diferentes. ¿Puñeta? Sí, sí. Y el resultado es magnífico porque el resultado es que hay una gran correlación entre riqueza de aves y calidad de vida. Allí donde hay una mayor riqueza de fauna silvestre, de aves silvestres, los encuestados se declaran más satisfechos. Es decir que, de alguna manera, las aves son indicadores, por un lado, por supuesto, de conservación de los ecosistemas, pero también son un indicador de bienestar humano. Por eso yo te decía que hoy vengo sintiéndome bien, porque esta golondrina con su canto pues me ha, ha ayudado a que mi calidad de vida sea mejor. Fíjate qué curioso, ¿no? Y una correlación muy estrecha. Bueno, a ver, esta correlación es, por un lado, es de sentido común. Parece que a todos nos parece razonable que si en mi entorno hay verde, si hay arboleda, arbustos, si hay macetas, si en mi entorno hay todo tipo de flora silvestre y si hay fauna silvestre, pues es un entorno más rico y yo me sentiré mejor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso está, de alguna manera, está avalado por esta investigación que correlaciona muy directamente 26.000 personas encuestadas en 26 países, ¿eh? correlaciona muy directamente la presencia de aves con la calidad de vida, con la satisfacción con la vida de los europeos. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal. 26.000 personas y 26 países da para diluir la responsabilidad, ¿eh?, de que no es que en tal país porque son más amigos de los animales, ¿no? Hombre, que hay un sesgo. Es una investigación grande, ¿no?, muy seria sobre biodiversidad. Y a mí me gusta esta información que nos acerca a la naturaleza. Vamos, somos parte de la naturaleza, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, pues la urbanización ha conseguido que nos alejemos de ella, y a pesar de que hay muchos movimientos por la renaturalización, pero esta información nos acerca a la naturaleza y nos hace ver un poco la grandeza y la importancia de la vida, ¿no? Creo que no somos capaces de asumir lo difícil, lo compleja, lo bonita que es la vida, como dice el sabio que señala a la luna, ¿no?, y la gente le mira el dedo en vez de mirar a la luna. Nos sentimos muy satisfechos y sorprendidos porque mandamos una nave espacial a Marte, pronto esa nave espacial irá tripulada y morirán en Marte sus tripulantes, pero sin embargo no somos capaces ni de conocer ni de entender la vida. No sabemos cómo funciona una célula, que es complicadísimo, es imposible reproducir el funcionamiento de una célula tan complejo y tan inteligente. Además, las células producen lo que el organismo les pide, ¿no? Ahí tienen cada célula tiene una tremenda enciclopedia, que es el ADN, que es una enciclopedia llena de miles y miles de páginas con instrucciones sobre cómo tienes que actuar. Querida célula, tienes que actuar así. Ahora es el momento en que te dividas, y eso está escrito en el ADN, que es una impresionante enciclopedia. Y eso es imposible de reproducir. Por mucho que lancemos naves a través del espacio, la vida siempre, la más simple. A ver, mira, hay un bichillo, un insecto, no es un insecto, es un invertebrado, que se llama el tardígrado. Hombre, el tardígrado. Ya tardaba en salir el tardígrado. Ha llegado, ¿no? Vamos a hablarlo para que tengamos una dimensión de la grandeza de la vida. Es un invertebrado que puede medir hasta medio milímetro. Quiere decir que es visible, no solo al microscopio, que es visible. Se encuentra entre el musgo, en líquenes, en helechos. Hay algunos que son microscópicos, pero hay otros que son un poquito más grandecitos, están mejor alimentados. Y, oye, medio milímetro se ve, ¿no? Porque un pelo incluso tiene menos diámetro de medio milímetro. El tardígrado... La palabra tardígrado significa de paso lento, porque se mueven muy lentamente. Son como pequeños ositos, hay quien los llama los osos de agua, ¿no? Son como pequeños ositos, tienen muchas patitas, son muy graciosos. Podéis buscarlo en cualquier buscador, tardígrado. Bien, vamos, el tardígrado es la perfección absoluta. Es un animal que soporta 6.000 atmósferas, soporta presiones de 6.000 atmósferas. Esto es una barbaridad, es un disparate. ¿Pero dónde han metido a ese muchacho, para que sepa? Pues es un animal que incluso puede vivir en el espacio, en el vacío. Es un animal que soporta temperaturas de menos 200 grados. Wow. Sin congelarse. Que soporta temperaturas de hasta 150 grados centígrados. Sí. El agua hierve a los 100. ¿Qué pasa de los menos 200 a 150? Puede soportar menos 200, puede soportar 150, puede soportar 6.000 atmósferas, puede vivir hasta 10 años sin agua, que eso es estar sometido a un proceso de deshidratación extrema. Y es que además, como digo, sobreviven en el vacío, en el espacio. Es impresionante, es impresionante. Bueno, pues si la vida es capaz de construir un organismo así, el que nosotras seamos capaces de hacer un aparato de titanio y carbono y lanzarlo al espacio y que llegue a Marte y deje allí a un terrícola, pues la verdad, sinceramente, no me parece especialmente sorprendente. Creo que tenemos que mirar más a la vida. Y yo lamento que en la escuela no se explique la vida como se debería explicar. Sin embargo, cualquier niño o niña que está escolarizado conoce los cacharritos, los aparatitos, las tecnologías, la internet, la nube, lo conoce perfectamente. Sin embargo, difícilmente un niño o una niña nos sabría decir cómo funciona una célula. Bueno, probablemente tenga la racionalidad de, ya que no somos capaces de saber explicar lo que para nosotros puede ser cada día más intangible, aunque sea tan cercano a nuestra propia piel, ¿no? Que son esa célula de la que tú hablabas, ¿no? Pues ya que no llegamos adentro, a ver si llegando fuera nos consolamos, Enrique, de algún modo, ¿no? A veces me pregunto, ¿por qué los niños y niñas en la escuela no se les explica que hay algunos animales que se congelan? Claro, nosotros, bueno, todo lo que metemos en el congelador, si entra vivo, sale muerto, está claro, ¿no? Bueno, pues hay muchos animales, por ejemplo, la ardilla terrestre ártica es una ardilla que soporta hasta 4 grados bajo cero. Pero hay un animal curiosísimo que es la rana de madera, que es un, no es que sea de madera, se llama así, mide hasta 4 centímetros y su ecosistema está en, bueno, Alaska, círculo polar ártico, y se mueve, obviamente siendo una rana, en estanques, humedales, bosques. Bueno, pues soporta temperaturas bajo cero sin congelarse. ¿Por qué? Porque su hígado sintetiza grandes cantidades de glucosa y la glucosa funciona como anticongelante y así evita que se congelen los fluidos celulares. Es tremendo, ¿eh? Como ha aprendido la rana. Claro. Además tiene... ha tenido que adaptarse también al medio. También sintetiza un tipo de proteína que evita que el hielo se organice en forma de grandes cristales. De tal forma que, independientemente de que tenga un anticongelante, además tiene esta proteína que evita que el hielo se organice en grandes cristales, con lo cual, pues si se produjera algún cristal de hielo en su interior, pues serían pequeños cristales que no la dañarían. La rana de madera, 4 centímetros, Alaska, círculo polar ártico. Yo creo que eso debería ser el currículum escolar de nuestros niños y de nuestras niñas. Este tipo de cosas, este tipo de información, pienso que es importantísima. Y sobre todo, como hemos visto al principio, si consideramos que a mayor riqueza de vida silvestre, más calidad de vida y más satisfacción, como declaran los 26.000 europeos que ha encuestado el Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad. La biodiversidad, relación de biodiversidad y calidad de vida. Bueno, a lo mejor podríamos imaginarlo, ¿no? ¿Eh? Porque ¿cuánta gente de esos que no han tenido el acceso a las grandes urbes y que han vivido en medios naturales o en los pueblos, nuestros mayores, ¿no? No sé si tu familia, pero la mía, que procede de un pueblo, la longevidad de esa gente y las condiciones de vida en la que han llegado hasta sus últimos días los han hecho vivir una vida saludable, una vida cercana al equilibrio. Gente muy sabia. Por parte de padre, mi familia era agricultora y es gente extremadamente sabia. Además, una sabiduría que pronto nos volverá a hacer falta. Cuando la crisis climática y la crisis energética pues nos obliguen a vivir con muchos menos recursos energéticos, materiales, minerales y con menos materias primas y con alimentación cercana, tengamos que intentar recuperar esos saberes, los saberes del campesino sabio, la sabiduría campesina. Nos va a hacer falta. Bueno, pues sí, la verdad es que vivimos muy sistematizados en el acción permanente, acción, acción, acción, ¿eh? Acción sin reflexión y probablemente sin pararte a darte cuenta que esa acción te lleva al estrés, el estrés te consume por dentro, eso te conduce a las pastillas, en fin, una serie de hábitos que no terminan bien, ¿no? El conocimiento de la tecnología es completamente prescindible. Lo que no es prescindible, todos los días bebemos agua y todos los días comemos. Y lo que no es prescindible es el conocimiento sobre dónde y cómo obtener el agua, cómo hay que hacer para cosechar agua, de lo que hablábamos hace unas semanas, o dónde y cómo obtener alimentación. No, no hemos visto en la tesitura de tener que imperiosamente sí o sí para beber agua tener que buscar la forma de llegar a ella, ¿no? A lo mejor esa pueda tener que ver con que no, ojalá y no tengamos que llegar al punto, ¿no? De esa necesidad, ¿no? Pero no valoramos esas cosas porque no tenemos necesidad de llegar a ese extremo, ¿no? Bueno, dirijamos nuestra mirada hacia la vida, hacia lo micro también, que creo que es impresionante y que es muy bonito. No en vano, el cuerpo humano está formado por centenares de millones de células y de centenares de millones de bacterias. Se supone que las bacterias, que son ajenas al cuerpo humano, ¿no? Las bacterias que contiene nuestro cuerpo y nos permiten vivir pueden pesar hasta 2 kilos. Una parte muy importante de nuestro peso corporal son bacterias, que son ajenas a nuestro organismo porque son las que nos permiten vivir hasta 2 kilos. De tal manera que hay algunos científicos que dicen que las bacterias son otro órgano. Sería como el aparato circulatorio, el aparato locomotor, el aparato... ¡Guau! Wow. Y el aparato bacteria. Pues eso es la primera vez que lo oigo. El aparato bacteria, sí, sí, es muy, muy interesante y muy bonito. Es que el mundo de las bacterias... Pues digo que hay que mirar mucho lo micro, hay que mirar mucho lo micro. Yo no soy un experto, ni mucho menos, ¿no? Me parece que la microbiología es apasionante y que debería ser asignatura obligatoria desde infantil hasta la universidad. Pero claro, es que normalmente no miramos estas cosas y son, en mi opinión, son esa sí es la octava maravilla. Y es verdad que la gente que pertenece a ese ámbito, estudiosos de esa disciplina, cuando los oyes hablar, dices, ¿cómo pueden entusiasmarse de esa manera? ¿Cómo pueden contarlo como si estuvieran contando aventuras? Son cosas así como muy locas, ¿no? Dice, sí. Bueno, están enamorados de su... están enajenados, ¿no? Por sí. Por lo micro, ¿no? Por esa parte. Es que descifrar lo micro es apasionante. Cuando llegas a la célula y la ves funcionar y ves cómo funciona con qué potencia y con qué inteligencia sintetizando. A ver, yo estoy hablando ahora porque hay un montón de células que están trabajando para que yo hable, ¿no? Y cuando como el alimento se degrada porque hay un montón de células trabajando para ello, ¿no? Y esas células tienen grabado un mensaje, esa magnífica enciclopedia que hay en el ADN de las células, que le está diciendo cómo tienen que funcionar en cada momento. Es tremendo. Tráete un bacteriólogo o un microbiólogo. Sí. Bueno, pues mira, habrá que buscar. Sí, porque además cuando esa gente se explica de forma tan... Bueno, hay algunos que son de una capacidad didáctica brutal y dices, así sí me entero yo de lo que sí, hay ¿verdad? Programas en la 2, ¿no? Sí. Hay mucha divulgación. Hay cosas que son muy interesantes, muy chulas, y que además se hacen muy accesibles, ¿no? Bueno, pues pongamos todas nuestras bacterias de momento al cañón de la curiosidad y hagámoslo posible. Desde aquí nos lo vamos a plantear. A ver qué día nos traemos a alguien que nos abre. ¿Sí, Carlos? ¿Te parece? Carlos asiente. Bueno. Muy bien. Bueno, Guillermo, pues oye, que gracias, que de lo macro a lo micro y sin parar. Desde la golondrina al tardígrado todo tiene su... Con el tardígrado. Su mérito. Y vaya, vaya, menos de medio milímetro, madre mía. Bueno, menos, o mide alrededor de medio milímetro. Tened cuidado cuando vayáis por la calle, no sea que os encontréis con alguno y no tengáis ni siquiera la cosa de saludarlo, ¿eh? Hola, tardígrado. Amigo, compañero, muchas gracias. En 2 semanas. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas, ¿no? Sí, sí. Este profe que se coge más vacaciones que los alumnos, no sé yo, ¿eh? Bueno. Venga, Guillermo, muchas gracias. Abrazos. Without you to see me through.